Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Con hálito en 18 empezamos. Pero si con hálito, decir, con hálito etílico, será que usted viene aquí. ¿Cuánto queda? ¿Cuántas horas quedan? ¿Qué hora? Da lo mismo en realidad, porque usted llega así, ebrio, para variar, como siempre. No. Como que no. Yo no andaba. Viene con hálito, con hálito alcohólico. Andaba con unos personajes. Ahí en la. Ve. Ni siquiera voy a hablar. Viene ebrio aquí al programa. Voy a tener que llamar a los pocos, o sea, perdón, a los pacos, para que le hagan. Lo van a meter preso. ¿Por qué? Desacato a la autoridad por decirle así. ¿Cómo les dije? Paco. Pero si en la pérgola de las flores le dicen. La Laurita dice: ¿y dónde está el Paco? Folclórico lo encuentro. Folclórico. Ya. Pero usted era el que estaba tomando cerveza allá en Argentina, tomaba las Andes. Oiga, sí, eso fue hace mucho rubia, tiempo. Las Andes negras. Ah, sí, eso fue hace mucho tiempo. Y tomándose los vinos ahí. Hay que probar para saber de qué se trata cada cosa. Se puede después llegar y opinar así en blanco. Uno tiene que... No, se te opinaba en tinto, así que... Me refiero a que uno tiene que opinar con conocimiento de causa. Esa es la cosa. Vestible de causa. Conocimiento de causa. Vestible, conocimiento, bueno. Lo mismo. Pero estamos a previos a las... A las fiestas de nuestra independencia nacional. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero si eso es lo que se celebra. No, señor. La independencia. Usted sabe que está equivocado. País, usted está... Del yugo marxista que nos tenía usted. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver aquí el yugo marxista? Si usted se refiere al 18 de septiembre, es una fecha importante, como todas otras, en que, como pueblo rastrero que somos, le juramos y prometimos libertad. Libertad Lamarque también. Sí, con Libertad Lamarque en el quilombo, le prometimos y juramos. ¿Y la que la Carrasco también? Sí. Como ya. Le prometimos fidelidad. ¿Y cómo era la otra frase? Y obediencia. Sí, pero... Sí, y lealtad. Lealtad y fidelidad eternos al rey de España, que en ese momento estaba preso por Napoleón. El desgraciado. Y nos referimos a Villambre. Oiga, ¿cómo se dice eso? Estamos en vísperas de las elecciones en que se va a reafirmar la alcaldía en manos del... De Sabato. ¿No? Pero bueno, el 18 de septiembre entonces en este país se celebra la... ¿Se da cuenta que aquí como país somos variables y traicioneros? ¿A qué se refiere? A que juramos una cosa y después se hace otra cosa. Bueno, en realidad no, porque en realidad la gente que vivía en este país se mantuvo leal a su promesa. O sea, eran más realistas que patriotas, o sea que revolucionarios, en realidad. Que revolucionarios, porque eso de patriotas e incluso de revolucionarios es un término que aplicaba a muy, muy, muy escasa gente. Claro. La gente, por ejemplo, los comerciantes en Santiago reclamaban de que con estas cosas, con tanta efervescencia, se estaba dañando la economía nacional. Claro. ¿Le parece una frase conocida? Y los camioneros, claro, se quema el camión, sí, pero no la carga. Claro, en esa época era una cosa bastante parecido. Porque usted debe saber que todos los que hoy día son de UDI, de Renovación Nacional, todos esos eran realistas hasta las patas. Claro. Como decía mi abuelita. Igual y todos ellos defendían lo mismo los socialistas actuales, y los PPD, y los, qué decir, los DC. Todo eso, si hubiese estado en esa época, habrían sido todos realistas y habrían, claro, estado defendiendo al rey. De hecho, cuando en octubre de 1814 el día 2 O'Higgins es derrotado estrepitosa y judiciosamente en Rancagua, porque eso fue lo que ocurrió. ¿Sí? Él se fue con un puñadito de gente a Mendoza. Claro. Un puñadito muy, muy, muy reducido, porque el resto de la gente no estaban ni ahí con esto. Con esto de andar revolucionándose o rebelándose en contra de la autoridad legítima de nuestro señor el rey. Incluso está, ellos estaban muy felices cuando marcó el pon. Volvió, claro, porque hubo fiestas en Santiago, en Valparaíso, fuegos artificiales, en la bahía por el año nuevo. ¿Sí? El año nuevo en el mar y sí, tal, la rellenata en el Castillo Wood. Claro, sí, todo eso. Y el castro en el Cochrane. Claro. Y bueno, Marco del Pont, en vez de imponerle sitio a Santiago, lo que hace es ordenar que a los dos o tres revoltosos que había, porque no había más que eso, claro, a los dos o tres revoltosos que había en ese momento, que se les buscara y apresara. Ahí están llamando. Ahí lo están llamando, ¿ves? Chupaya, eso me pasa por andar abriendo la come pan de más. Ahí lo están llamando para rectificarle, claro. Esa es claro. La. El ejército. Pensado jamás vencido. Claro. Así vencido. Muchas veces el ejército nacional. Nunca. ¿Cómo que no? Nunca. ¿Cómo que no? En 1891, ¿qué le pasó? Ganó. Recuerde que a los generales que habían vencido y habían conquistado el honor y la gloria en Perú. Por los siglos de los siglos. Amén. Esos aquí fueron ejecutados o sus cadáveres buscados. Y fueron arrastrados por las calles de Valparaíso. Quien ganó ahí fue la Armada, porque la Armada, aliada con el Congreso, fue la que derrotó al ejército que estaba aliado con el gobierno. Mito de los auquénidos. Eso, todas cosas bueno, auquénidas. Pero estábamos hablando de un siglo antes. Casi. Sí, estábamos hablando de muchos años. De los procesos revolucionarios o los procesos de cambio que claro. En realidad los dio una élite. Sí, una élite. Porque el pueblo, o sea, no es una participación del pueblo. No, el pueblo ni siquiera sabía quién era el rey, quién estaba. No, o sea, ellos vivían nomás, ¿no? La gente vivía nomás. Igual que hasta el día, hasta el día antes, de hoy. Hasta, porque ahora la gente como que un poco está reaccionando al tema de la FP y todo esto. Sí, pero eso es una peruanidad nomás. Una peruanidad. Obvio, los peruanos fueron los primeros que reaccionaron. Claro, sí. Bueno, antes de eso los argentinos. Obvio, pero, ¿viste? Los argentinos simplemente deshicieron el sistema de AFPs. Chao AFP. Hasta que llegó Macri. ¿Qué diga el Macri? Si no hay AFP. Macri es responsable. Pero en el caso de Perú, por ejemplo, Perú como país fueron mucho más habilosos que nosotros. Más inteligentes, más instruidos, mejor posicionados y mucho mejor empoderados. En el asunto de la AFP, ellos cuando jubilan pueden retirar el 95% de sus fondos acumulados. Es que ellos no son los primeros países de la OCDE. Debe ser por eso. Bueno, pero en aquella época fue la élite. En septiembre de 1810 fue la élite. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en los libros de enseñanza de historia, o en los libros de lectura, o en los discursos bonitos y bien afiatados esos que nos dicen, o cuando nos quieren enseñar sobre la independencia nacional, nos dicen que el pueblo de Santiago se volcó a la primera Junta Nacional de Gobierno. Falso. Es que en realidad se habla falsum in totum peccatorium. Nada que ver. Se habla de un cabildo abierto. Claro. Pero en realidad no fue un cabildo abierto. En realidad no es un cabildo como que decir ya voy a convocar a todos los vecinos. Claro, no. Sino no. Que es un cabildo abierto, pero a cierta gente. Abierto, no va a abierto a la gente. El roto claro. No cuenta porque no es gente. Claro. Y aquí el Conde de la Conquista. En un momento de, digamos, de fidelidad a su rey y al rey de todos, él envía esquelas a ciertas personas claro. Que se considera que son las personas más adecuadas para reafirmar el dominio del rey en Chile. Claro. Claro que él no contaba con que había tres o cuatro que eran... Que eran díscolos. Claro, como en todas partes no faltan... Los tales por cuales, como los Carrera, por ejemplo, y los, claro. los otros que estaban ahí, que no pasaban de cuatro. No, sí, eran muy poquitos. Claro, y al final, el Conde de la Conquista queda como presidente de la Junta, el Obispo de Santiago. Jaime. Sí, el Obispo de Santiago también forma parte de la Junta Nacional de Gobierno. Ah, pero aparte de eso, ese día 18 de septiembre, Santiago amanece sitiado y tomado por los, claro, por el ejército español. Por lo, el regimiento, el, por ejemplo, el regimiento de la princesa. Sí, los dragones de la princesa. Los dragones de la princesa. Y los otros regimientos estaban ahí, estaban todos dispuestos. Y no permitieron que nadie pasara hacia el centro si no llevaba la esquera de invitación. Claro. Y se reunieron en el Palacio del Consulado de Perú. Pero en esa época Perú era el que la llevaba. Sí, pues sí, Perú era el que mandaba. Claro. Esto era una pequeña capitanía que no servía mucho de nada. O sea, hay que... Por eso es que, por ejemplo, plazas como Valdivia o territorios como Chiloé dependían directamente de Lima. Claro. Porque éramos peruanos. Éramos españoles peruanos. En Chiloé se mantuvo, fue la última tierra. La última plaza que fue sometida. De hecho, en Mendoza, en el Museo de la Bandera, ahí hay un estandarte que se conquistó a un regimiento realista de Chiloé. ¿Y que está en Mendoza? Y que está en Mendoza, sí, en un museo que es solamente para un par de estandartes solamente. Y ahí está, hay una carta de San Martín que dice: hemos liberado al desgraciado Chile. Chile está en desgracia. Claro, bueno, igual que el alcalde que fue. Oiga, oiga. Entonces, vamos a la música. Vamos a la música. Una zamacueca austríaca. Austríaca. De los tiempos del Imperio Austrohúngaro. En esos tiempos Norberto trabajaba en la aduana. Sí, pero estaba en la aduana de... De Prusia. Sí. Y con un anexo que tenían Ouagadougou. estamos conversando sobre lo que es esta festividad pronta de San Pedro y San Pablo. De San Pedro y San Pablo. Sí. Esta pronta festividad que nos tiene aquí en nuestros estudios con varios toneles de pipeño, chicha de chicha maíz, vaya, y chicha, curadora. Chicha de maíz hecha por las viejas de allá de Timbuktu. Chicha de maíz. Porque la chicha de maíz se hace masticando el maíz. Obvio. ¿Y no lo pisan? Se ponen las patitas. Pero estamos hablando sobre el 18 de septiembre, lo que significa esta idea mal tomada de que es el Día de la Independencia, cuando en realidad fue un día vergonzoso, porque es un día de jurar lealtad y fidelidad al rey de España. O sea, pero en realidad no es vergonzoso, no es vergonzoso, porque hay que estar, hay que estar en simplemente la gente estaba en la legalidad, lo que era legal, claro. Lo que era lógico, lo que era, era. Hay que ver lo que estaba pasando en ese minuto. O sea, porque el rey... en ese momento y hasta después de declarar la independencia nacional, no podemos hablar de españoles y chilenos. No. Tenemos que hablar solamente de españoles. Claro. Había españoles peninsulares y españoles americanos. Americanos. Pero todos eran españoles. Aquí no hubo chilenos peleando contra españoles. Claro, no. Sino que hubo españoles peleando contra españoles. Claro. Bueno, en la medida de lo posible. Claro. Así dijeron en el gobierno ahora. En la medida de lo posible. De la cosa es que hay que estar en el momento. O sea, mirar las cosas en... con la óptica de ese momento, o sea, y con la documentación que emana de esos hechos y de esos actos, porque que son jurídicos y que son eso. Ya, clarito. Absolutamente, yo tengo toda la película bien clara. Porque Napoleón toma preso al rey de España, a Fernando VII. E instala en el trono de España a Pepe Botella. Perdón, a José Bonaparte, su hermano. Pensé que iba a decir Pepe Sabat, pero bueno. No, oiga. Es como lo mismo. ¿En qué motel? O sea. No. Va a venir a buscarle el Marmaduke y la Cruella. Ya, Cruella de Vil, de veras que Cruella de Vil está en ese comando. Sí, la misma. Oiga. Ya, entonces estamos nosotros en que en ese minuto Napoleón se quiere apoderar de toda Europa y toma presa al rey de España, instala a su hermano, y en ese momento Napoleón es una gran amenaza, porque es un tipo temible, claro, que está apoderándose de toda Europa, va a ser el gran emperador. Y en ese momento los españoles, digamos, patriotas, o sea, leales al rey, empiezan con el movimiento juntista en, claro, la península, y forman una junta de gobierno. Y le mandan a decir a los gobiernos de América española que ellos tienen que someterse a sus dictados. Pero jurídicamente los americanos les dicen que a la Junta de Cádiz, claro, les dicen claramente, nosotros pertenecemos a la corona, o sea, al rey, al no reino de a Castilla. España, no a España. Claro. Por lo tanto, nuestra fidelidad es con el rey. Y vamos a formar juntas de gobierno locales para salvaguardar y resguardar el derecho que tiene el rey Fernando VII a la soberanía, claro, y al dominio y a la propiedad de estos reinos. Y pensar que todo ese enredo lo hizo Alejandro VI al concederle la bula a la Isabel, sí, y no a su... ¿qué era? No, ¿primo o sobrino? ¿El Fernando? El Fernando era... no sé, pero decía mi abuelita que era un guayo tirado a gente, porque lo habían recogido y después la Chabela dijo, ¿y mi prima la Chabela? Lo levantó ahí y lo puso ahí en Aragón y lo hizo rey. Y no es chiste. Claro, por eso fue lo que ocurrió en realidad. Claro, si no hubiese sido por Alejandro, que le deja solamente las tierras a la Isabel, al reino de Castilla. Sí, al reino de Castilla. No hubiese pasado esto, porque esto, América o todas las Indias hubiese estado anexada al reino de España. Claro. Pero no al rey. Claro, pero él. Fernando. Alejandro VI, es decir, Alejandro Borja, que en Italia era Borgia. Jaime. Uno de esos papas más santos. Santo y benefactor, claro, de nuestra iglesia. Claro, que en su tiempo fue considerado el anticristo. Bueno, algunos de sus hijos, a los que les hizo llamarlo tío, les concedió incluso arzobispados. Pero si la causa ya se cerró en la corte, ya, ¿se si cerró el ya? Obispo ya salió suelto. Pero todavía no. Y por supuesto, se le atribuyen varias cosas graciosas e interesantes, como las que ocurren en nuestra época. Sí, porque a Lucrecia, su hija, era también su amante. Es cosa de leer los documentos, no las novelas, leer los documentos. Y bueno, obviamente que él se separó de su mujer legítima para poder ser papa. Él sabiéndose todo lo que él era, que era un tipo, el peor de su calaña, él fue hecho papa. Y como era español, obviamente que le entregó a Isabel, con quien quiso mantener alguna vez alguna relación diplomática más o menos cercana, para alguno de sus hijos o de sus parientes cercanos, entregarle algunos ducados en Castilla. Bueno, él entonces le entrega a Castilla, le entrega medio mundo, que es casi toda América. Y ahí Isabel hace su testamento luego de recibir eso. Y dice, yo, Isabel, decía ella, hija póstuma, legítima y verídica de su santidad, se refería a Alejandro VII, por este testamento que doy aquí en mi ciudad, en nombre, y después se decía ella y agregaba, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres divinidades para una misma. Claro. Y en cuya religión sacra estoy, y siempre me mantendré, y he sido siempre hija ilustre, y a quien he dado dinero, propiedades y todas esas demás cosas para irme derecho al cielo, decía ella. Claro, pero en ese testamento ella deja dicho, por ejemplo, que el reino de todo su reino de Castilla, y especialmente lo que eran las Indias, que era América, no podía ser tocado por Fernando. Claro. Y se lo dejaba exclusiva responsabilidad a Juana, que por esa Juana la tratan de, la hacen pasar por loca. La hacen pasar por loca, la encierran en una torre. Claro, y la vuelven loca al final. Fernando hace la artimaña con Felipe II el Hermoso. Que era más feo que la mentira. Pero sí es cierto. Y hace todo el juego, pero al final Felipe también le juega en contra a Fernando, porque tampoco, claro, le pasa la tierra. No. Y Fernando muere en una pobreza extrema, una pobreza franciscana increíble. Porque al final él tiene que soltar todo, tiene que entregar, claro, todo al final. Porque entre medio de esas cosas ocurre que los caballeros de Aragón se le rebelan, le hacen un montón de cosas, movimientos extraños por aquí y por allá, y casi llegan a destronarlo. O sea, bueno, en un momento dado él se ve sin corona. Claro. Pero fue un periodo muy interesante. Todo este pelambre es para explicar que al final las Américas le correspondía solamente al monarca, al monarca de Castilla, a Catalina de Aragón. ¿Se acuerda de esa? No, pero Agustina, pero, de Aragón. Agustina de Aragón. Bueno, escuchemos entonces Agustina de Aragón. luego de escuchar a Agustina de Aragón, hemos vuelto. ¿Y para qué? Para seguir hablando esto de, del gobierno de Macri. ¿Cómo? No. Estábamos hablando en esos tiempos. Estábamos ninguneando a los reyes de España del siglo XV. Claro. Y... pero por mientras acá el imperio, mal llamado imperio, no se le puede llamar. ¿El Tahuantinsuyo? Imperio, el Tahuantinsuyo. Eso suena como a tu tonel de tinto. El Tahuantinsuyo gozaba, como dice usted, de buena salud, porque no tenía ISAPRE. Obviamente. ¿Se figura a los indiecitos de esa época cotizando en la ISAPRE? Sería horrible. ¿O cotizando en la AFP? En la HP, decía mi abuelita. José Piñera estaría feliz. ¿Cierto? Bueno. Pero y de ahí parte toda esa cosa de que al final las colonias americanas, ellas se sienten vinculadas directamente al rey. Y por lo tanto se sienten en el mismo pie que, por ejemplo, Castilla misma, o que León, o que Aragón. ¿Y qué tiene que ver el Tahuantinsuyo entonces en esto? Nada, pero suena bonito. Las colonias americanas se sentían en pie de igualdad frente a ellos. Claro, por lo tanto, no le hicieron caso a la Junta de Cádiz. Y ante los requerimientos de la Junta de Cádiz, ellos forman sus propias juntas. Pero igual, ellos mandan a unos diputados para allá. Sí, sí, o sea, sí. No dejan de perder, o sea, igual... Claro. O sea, no dejan de perder el vínculo. Claro. Pero los americanos aquí se sienten los grandes señores, porque pueden hablar en términos de igualdad frente a las cortes de Cádiz y frente a los reinos de España. Claro. Y ahora, esto también provoca que cierta élite, cierta parte de la aristocracia quiera asumir el poder que estaba... vacante, digamos, vacante en la práctica. Claro, pero no había poder realmente. Claro. Entonces, a cierta élite le gustaría haber tomado esto. Con mucha influencia, obviamente, extranjera, las potencias que estaban llegando, ingleses, franceses, holandeses, vietnamitas, surimanenses. ¿Cómo vietnamita? La Guayana francesa. Oiga. Toda esa gente. Guayana francesa. Oman, de Djibouti, de esos países. No, pero ellos tenían mucha influencia, por ejemplo, inglesa. Claro, claro. De hecho, los llamados padres de la patria... Augusto, fueron... José Toribio, Gustavo... Si bien al principio fueron a España, pero después todos se encontraron en Londres estudiando. Claro. En las universidades inglesas, un país de infieles. Igual que usted. Y bajo la influencia de estas ideas masónicas, que eran el gran pecado del siglo XIX. Pero esa logia, o esas reuniones que hacían ellos... Esta famosa logia lautarina que se forma en América es parte de una logia masónica. Claro, es parte de un plan masónico del gran arquitecto, claro, para liberar al país. Y, que... y por eso la iglesia se oponía tanto a la masonería en ese momento. Y por eso la iglesia es la última en reconocer las colonias, claro, independizadas. Claro, porque hasta última hora la iglesia no reconoce nada. Y todavía pretendía que el rey de España fuera el que nombrara a los obispos de la metrópolis episcopales en América. Eso fue lo que más le dolió, y por eso existe la separación iglesia-estado en el caso de Chile del 25, una separación bastante pacífica, sí. Porque a la iglesia le dolía mucho que el regio patronato indiano lo haya tomado la república. El estado, claro. Y el estado fuera el que eligiera obispo y vamos nombrando gente, todo el tema. Entonces eso le molestaba mucho a la iglesia. Pero lo interesante en todo esto, en esta conversación, que no es análisis, porque no somos peritos ni eruditos, ni tenemos los títulos para eso, como nos dijo Ángel Bustamante. Claro. Entonces, bueno, lo interesante y lo importante aquí es señalar el hecho de que la Junta, la primera Junta Nacional de Gobierno, no es un acto patriótico, no es la rebelión de los chilenos contra el dominio español, es una reunión de españoles que pretende solamente mantener el dominio. Viva la llama de la libertad. No. Chacarilla. No, oiga, no. Pretende mantener vivo la imagen, la figura, el dominio y la propiedad del rey Fernando VII. Ese es el objetivo original de todas las juntas de gobierno en toda América. Claro. Y eso es lo que se celebra el 18 de septiembre. Claro. Nosotros, como somos variables y traicioneros, celebramos en un día en que juramos lealtad y fidelidad a la monarquía española, celebramos nuestra independencia. Y es un error que por siglos y por años se ha mantenido. Claro. Porque incluso yo veía antiguos carnets donde están los documentos del servicio militar obligatorio. Nos vienen a buscar. Vienen con los perros de la Policía Internacional. En los antiguos carnets donde están los documentos de... del servicio militar obligatorio, donde dicen los deberes, tal juramento a la bandera, y dice, sí, fecha importante, 18 de septiembre, independencia nacional. Claro. Pero la independencia nacional en realidad vino por otros medios y se gestó en otra fecha. El 12 de febrero. Claro, pero eso fue después de que O'Higgins y su pequeño grupito llega a Mendoza pidiendo asilo, después de varios días de atravesar la cordillera, en octubre. Y ahí San Martín, José de San Martín, que era gobernador de Cuyo, presenta al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Serán vencidos. Oiga, eso no era. Les presenta el proyecto de liberar a Chile a objeto de cuidarse las espaldas. Porque Chile español, habiendo sido recientemente, reconquistado así, entre comillas, Chile español era un peligro para lo que ahora es Argentina. En el sentido de que se podían despachar un ejército a través de la cordillera y causar problemas, o incluso hasta reconquistar Argentina si se hacía un movimiento desde Chile y desde el Atlántico. Y en realidad era la forma también de encerrar al virreinato más poderoso. Si el virreinato más poderoso era Perú. Claro. Entonces, porque ya Bolívar por el norte tenía controlada la situación. Sí. San Martín en Argentina tenía controlada la costa atlántica. Y era necesario encerrar a Perú. Para evitar todos los problemas futuros que pudieran haber. Claro. Y ahí subyace también la idea de la expedición libertadora al Perú, que es la misma, es derrotar a la administración española, crear un gobierno criollo y de esa manera entonces despejar cualquier tipo de problema que pudiera haber en los futuros con un ataque contra Buenos Aires, contra las Provincias Unidas. Pero ojo, ellos tampoco querían hacer un gobierno como se pinta también, ellos, que poco más los españoles eran la tiranía y ellos eran la democracia. Claro, no, o sea, no, tampoco, o sea, era el mismo gobierno con otra gente. Claro, de hecho, durante los primeros años y hasta muy tardío, e incluso hay algunos aspectos que todavía sobreviven, la legislación era la legislación española. Claro. El derecho español, que en el que se basó casi todo el siglo XIX. Y ahora, el proyecto macro de la logia, de Macri, que lo siga viejo, no, el proyecto macro de la logia era declarar a Bolívar como emperador. Claro. O sea, era tener un reino más cerca. Sí, porque, un régimen republicano no les cabía en la cabeza porque eran monárquicos. Claro. Por lo tanto, de lo que se trataba era de eso. Argentina tuvo su proyecto monárquico. Chile tuvo su proyecto monárquico, claro. Perú tuvo su proyecto monárquico y al final se esperaba que toda Sudamérica hispana fuera un gran reino, un estado monárquico de norte a sur, de este a oeste, salvo Brasil, que se podía conquistar. El gran imperio del Brasil. Claro, pero en ese momento no era imperio todavía era una colonia portuguesa. Sí. Y el asunto era ese. Entonces, cuando llegan estos refugiados allá, se toma conciencia de que hay que liberar a Chile. Y el Ejército Libertador de los Andes no es un ejército chileno como lo presentan los textos, o los libros, o las personas que hablan bonito. No, es un ejército argentino. Y que venía con banderas argentinas. Y que viene con una bandera argentina. La bandera de los Andes es una bandera argentina. Es la albiceleste. Claro. solo que en algunos puestos claves había chilenos. Claro. Nada más que eso. Que en realidad era para conocer el territorio. Claro, por esas cosas, porque como se invadió por distintos puntos, claro, por distintos pasos, había que tener gente que... Hay que tener vaquianos del sector. Claro. Y en Chile, el único que arma bolina es un solitario, un paria, un tipo que, digamos, no estaba contento con lo que pasaba, ni con lo que pudo haber pasado, ni con lo que pasaría. Manuel Rodríguez. Que en realidad era un anarquista. Un anarquista. Y él era el único que andaba armando cosas. Y que no iba ni para allá ni para acá, sino que él hacía boche nomás. Claro. Y por pero él era uno solo. Uno. No tenía más que él. ¿Y el Frente Patriótico? ¿Y Carrizal Bajo? Lo contrató después. Ah, ya. Entonces, pasa lo mismo después con los Carreras. Los Carreras... Al final... ¿Es una calle? Sí, por el centro de... se sienten también que fueron dejados de lado y José Miguel, que se va a Estados Unidos, logra adquirir armas y un barco, pero que se lo requisan en el Río de la Plata. Sí. Y después él se convierte en montonero en Las Pampas, claro, peleando contra el régimen de Buenos Aires. Claro. Bueno, era él... No más de un puñado de personas de distinta nacionalidad, tanto de este lado como del otro lado de la cordillera. Y sus hermanos. Sus hermanos y un grupo de indios pampas, claro, que le decían Pichi Rey a él. Claro, o sea, el reyesito. Pero, bueno, la muerte, la ejecución de los Carrera también tenía que ver con eso, con el hecho de que ellos estaban atacando al gobierno legalmente constituido de Buenos Aires. Claro. Y no estaban peleando contra Chile ni contra Santiago. No, pues. Ellos peleaban contra ella porque sabían que si podían hacer algún problema con Cuyo y con Buenos Aires, ellos sabían que eso les daba réditos en Chile. Claro. Porque aquí no tenían nadie que los apoyara. No. No tenían apoyo ninguno. Pero, bueno, cuando el Ejército Libertador cruza los Andes hacia acá, se dan algunas escaramuzas, la batalla grande en Chacabuco, siguen avanzando hacia el sur, no tienen absolutamente el apoyo de ninguna persona en Chile. De ningún latifundista les pasó las viñas, y que aquí se escondieron los 120, claro, las 120 medallas que estamos destapando ahora, claro, nada. Ni las 5 estrellas. Bueno, no, por eso es que cuando ellos avanzan, no avanzan, digamos, sobre Santiago como la gran cosa, sino que avanzan hacia el sur, hacia Concepción. Claro. Y tienen varios desastres en el sur, como el de Cancha Rayada, por ejemplo, por eso. Porque el pueblo, la gente, no los apoya. Claro. No apoya este movimiento que está sucediendo. Están solos. Y solos se ven obligados a robar en las haciendas para poder, claro, mantener al ejército. Y se ven también constreñidos y atacados por la gente. Pensemos que los Pincheira, por ejemplo, ellos fueron teleserie del TVN. Oiga, no. Ellos forman una montonera que aquí nos gusta decir que son bandidos. En realidad ellos eran patriotas, ellos eran realistas. Claro. Ellos son verdaderos patriotas que luchan contra una gente entrometida. Claro. Y así los otros montoneros. Ahora, esa misma soledad que tienen ellos al ingresar a Chile y reconquistarlo después que había caído de nuevo bajo el yugo español marxista. Era el marxista, los españoles. También. ¿Con rey y todo? Eso decía ahí el Diego Portal antiguamente. Ah, ya. Recuerde la segunda independencia. Es bueno que es. Todos estos marxistas se van a Dawson. Y no es chiste. Pero ya, esa soledad que ellos experimentan en ese minuto también la ven después cuando asumen el gobierno. Claro. Porque ellos están solos, no tienen apoyo económico de nadie. Y además no hay lo que llamaríamos un erario nacional. Claro. No existe, tienen que apoyarse con lo que pueden, digamos, robar. Y pedir prestado. Pedir prestado. Hipotecar a la Virgen del Carmen y cosas así. Pues eso, la expedición Libertadora al Perú, las cuatro tablas de que pende, todo ese tema. Ese discurso bonito que jamás existió. Claro. Fue un descalabro económico eso, claro, porque fue hipotecar pero cosas que no habían. En realidad hipotecaron el país, lo hipotecaron, claro, a los ingleses. para obtener en Inglaterra un empréstito, como decían entonces. Claro. Que era un préstamo de consumo del Banco Credit Chile. Luxi le hubiese pasado la plata al tiro. Claro. Ese tal banco andaba. Pero si Luxi es el dueño del país, así. Claro. ¿De qué hablamos? Pero entonces, y eso lleva a que, por ejemplo, cuando contratan a Cochrane le ofrecen el. El oro y el moro. El moro, y le terminan dando un par de tierras en Concón, donde supuestamente le dijeron que había oro, pero no hay nada. Y por eso él se enoja y después se roba los barcos y empieza a hacer una. Empieza a ser corsario. Claro. Pues tenemos un corsario chileno que es él. Que él se tira a ser corsario porque no le están pagando a su tripulación. Claro. Que es lo que le interesa pagar su tripulación. Si el tipo tenía plata. Él decía que él no tenía problema por él, pero el asunto era la tripulación. ¿Cómo además de eso iba a tener que pagar él la tripulación? Y él elevó bandera de Corsa y tal. Sí. Pero es algo que tampoco se cuenta, no, porque no se puede aquí decir, porque... el Lord Cochrane es. Claro. Pero fue casi un pirata. O sea, fue un pirata. Porque el Corso es un pirata con licencia nomás. Claro, con patente, una patente, claro, que mismo se otorgó. Claro. Genial, fantástico. Y al final Lord Cochrane, después de esta cosa de que no le pagan lo que le deben, no le pagan esto, no le pagan eso, le dan esas unas tierras baldías que no sirven para nada, al final él se va a Brasil. Claro. Y allá es un gran héroe. Claro. En el, digamos, al servicio del imperio. Claro. Pero es porque acá no había nada. No. No había, y sobre todo no había apoyo, no había ningún apoyo. Por eso que el reclamo de los comerciantes de hoy día es el mismo de los padres de ellos de antes. No nos dejan trabajar. ¿Cómo habría estado la Dimarc en ese tiempo? Ah, la Dimarc. Pero en ese tiempo la Dimarc era de un lebo mapuche. ¿Sí? Sí, de un lebo mapuche. Y lo mismo que dicen ahora sobre los indiecitos en el sur, lo decían en esa época también. Claro. Claro que después los mapuches se pasaron a la causa del rey y eran realistas. Claro. Y ellos pelearon. Porque les convenía. Obviamente, porque España, el rey de España les había reconocido derechos. Claro. Y aquí la nueva república simplemente quería pasar a Troche Moche y eran chilenos y las tierras son del Estado. Claro. Lo mismo que hicieron después. Claro. Porque en su tiempo eran caciques y el cacique era casi como una autoridad, como un gobernador. Era una autoridad que desplegaba los mismos atributos que un gobernador español en ciudad. Claro. Solamente que en el campo, en los campos en que ellos vivían. Y por eso es que después, cuando llega don Aurelio, que llega de allá de Toulouse, y él se proclama rey de la Araucanía y la Patagonia, les fue sumamente fácil. Porque la población indígena al sur del Biobío no confiaba en las autoridades chilenas. No, y hasta el día de hoy no confía en las autoridades chilenas. Pero es que pasaron a través de esas cosas, pasaron muchas cosas feas durante el siglo XIX. Por ejemplo, cuando Julio Roca, el presidente argentino, agarra el ejército y se va a la Patagonia para incorporarla a Argentina, porque no era de ellos, los caciques patagones y mapuche vienen a Santiago corriendo a pedir ayuda, y le dicen no tenemos porque estamos en la guerra con del Pacífico. Claro. Y ellos dicen, entonces entréguenos armas para defender el territorio de Chile, y no les dan ni siquiera una carabina de Ambrosio partida por la mitad. Y sale entonces, el estudio de Barro Arana. Entonces Julio Roca simplemente hace un paseo triunfal por la Patagonia y por la Pampa. Claro. Y las anexa sin mayores problemas. Somos chilenitos. Pero claro que todavía pervive eso, es un patriotismo chauvinista en que Chile, la gran patria, nuestro ejército jamás vencido, el ejército es la solución para todos los problemas, y el general y el almirante y todas esas cosas. Pero en realidad Chile, digamos, gracias a un documento firmado por O'Higgins, tiene su fecha de independencia, que es el 12 de febrero de 1818. Documento que, por desgracia, en original no existe. Porque es que los milicos siempre han sido tarados, son minusválidos mentales, entonces ellos no saben distinguir, y vieron ahí, decía declaración de independencia, y dijeron, esto es de los comunistas marxistas. Pensaron al fuego en la segunda independencia. Claro. entonces destruyeron todo. Ay, Dios mío. Bueno. Es por lo mismo que también que se salvó el libro Sagrada Familia, pero no se salvó varias ediciones de la Biblia. o del cubismo, por ejemplo, porque el cubismo era comunismo, el comunismo basado en Cuba. Claro. Entonces, ¿puedes decir, claro, los milicos son retardados mentales, con el perdón que me que les solicito a los retardados mentales. Y bueno, y resultó que la aristocracia santiaguina, después de despojada de sus títulos nobiliarios y bueno, y con la iglesia en pie de guerra contra él, y de que esto, eso y aquello, y que como un guacho viene aquí a mandarnos, entonces al final, y por otra parte el hecho de que las actividades agropecuarias se hacen en enero, febrero, claro, ya, y además porque los dueños del país, es decir, la élite, era la dueña de la tierra, y por lo tanto en verano se iba a los campos a supervisar la cosecha del trigo. Tengo mi campo en el cerro, entre un sauce y un rosal. Claro. Mi perro el fortuna y mi caballo entonces, alazán. Entonces, obviamente que no les interesaba celebrar el 12 de febrero, porque tenían que venirse a Santiago a las ceremonias y dejar el campo botado. Por otra parte, el 18 de septiembre los interpretaba perfectamente bien, porque ellos seguían siendo realistas. Claro. Y obviamente era el día en que se les juró lealtad y fidelidad eternos al rey de España. Lo que sí se dejó que había que hacer 21 cañonazos. Claro. El 12 de febrero. Pero Viña tiene su festival y música. Música junto al mar, por lo tanto se acabaron los cañonazos, porque eso espanta a la gente civilizada. Eso es solamente para los rotos. Imagínate la Kena disparando. Ella disparaba 44. ¿Y por qué? Porque dijo que 21 tiene que ser el doble, 42 dijo. Pero dos por mí también. Así que disparaba. No, ella es capaz. 44 ella cañonazos. Y los ponía. Todos los cañones dirigidos hacia el Cerro Castillo. ¿Le queda claro? Ya. Bien. Ella va a votar por Piñera, obvio. Piñera presidente. Lo dice la gente. Pero bueno, porque llegamos. Piñera es un robo para Chile. Se le acabó la fiesta a los delincuentes. Ya. Se le acabó la fiesta a los que andan juntando plata. Aquí voy a robar todo yo. Como me robé el Banco de Talca, dice. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Y nos despediremos. Jueves 12 de octubre. De 1936. Y nos despediremos con la música de la pérgola de las flores y esa tonada de medianoche. Oye, estuve trabajando en la salitrera en el norte y también estuve marisqueando en Chiloé. Lo que es la curiosidad, ¿no? Claro que ahora tengo un campito ahí en Limache, pues, y bueno, y ahí pienso radicarme. Yo vivo de la agricultura. ¿Limache? ¿A dónde queda eso? Acá para el norte, Limache. Está cerquita de aquí. Es bien asoleado. Le gustaría, Canuelita. Se dan las frutas, las verduras. Tengo gallina. Es bien asoleado. No como para allá, para el sur, que uno llega a mozarse con tanta lluvia, pues. Tengo mi rancho del cerro entre un sauce y un rosal. Tengo mi perro el fortuna y mi caballo alazán. Tengo un arroyo que canta cuando me riega el trigal, pero no estoy muy contento, pues no tengo a quien amar. Campo bueno, campo bueno, es mi tierra trabajar. Campo lindo. Limache. Limache, Buenos está por la costa. Es bien bonito. Da gusto levantarse temprano en la mañana. Mirar las flores, las rosas, los gladiolos. Subirse arriba el caballo y decir, todo esto que está aquí es mío. ¿Le gustaría Limache, Carmelita? Claro, me gustaría. Tengo en mi rancho del cerro todo lo que es menester. Tengo silencio en la noche y trinos de pero no estoy muy contento, pues no tengo a quien amar. Campo bueno, campo bueno, campo bueno, es mi tierra trabajar. Pero cuando te envío dueña, campo lindo lo quiero llamar. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.